Buenas noches, bienvenidos a The Beat World, un programa de geeks para geeks que llevará el humor, el lenguaje y la vida detrás del teclado. Bien ahí, empezamos como se debe, así que abran la cerveza, aumenten el volumen y escúchennos, como siempre acá con todo el equipo. Con todo el equipo listo. Los saludamos al señor de las consolas. Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos están escuchando, a todos de Big World, a la audiencia. Y hoy empezamos con tribuna. Antes que llegue el equipo ya había tribuna, eso es bueno. Sí, es que estábamos acá una tarde de Domingo Geek armando antenas, así que... Hippie de la tecnología. Sí, reutilizando latas de cerveza. Por fin le hemos encontrado una función a las malditas latas. Vamos a usar un promedio de ¿cuántas latas? 4. 6 packs por antena. Por antena. O sea, estamos hablando de algo así como 140 pesos, 130. Sí, una inversión en una antena que teóricamente nos va a ganar 13 dBi. Epa, eso es mucho. A ver si llegamos. Pero bueno, tercer intento de antena. ¿Cuántos intentos de antena vas a hacer? No sé, no son fracasos, todos son un paso para llegar al éxito. Saludamos bien. Buenas noches al señor de las cosas que desde el principio ya está comentando o basándose en absolutamente nada. Buenas noches, señor de las cosas, ¿cómo está? Buenas noches, acá se me acabó mi eso. Bien. Ya me censuraron. Hay que censurar. Bien, hoy tenemos en nuestra release 0.13.0. Ya estamos en un buen momento para sacar. Íbamos ya a la 1, pero la producción no. No superó. Yo no fui. Quedó mi parte así. Bien. Sin lijar, sin pintar. Así había que... un cuadro así. Así que quedó incompleto esa parte. Sí. Bueno, en nuestra release 0.13.0 tenemos como siempre nuestros 4 bloques. En el primer bloque vamos a hablar de qué es audio digital, los distintos tipos de calidad, formatos y demás. Vamos a explicar un poco cómo sale la radio a través de internet en cuanto a la tecnología y técnicamente hablando. Vamos a tener nuestro interbloque con nuestro amigo Próspero, el hacker. Así que ese es nuestro interbloque, que está interesante el capítulo de hoy. Ya le vamos teniendo como un cariño a Próspero particular y especial. Y estamos viendo dónde venden las Panhazer Deluxe. En el bloque número 2 vamos a tener una pequeña entrevista hablando del programa 111.000 programadores del programa Argentina. Están en la fase de examen para certificación. Quiere decir que ya terminaron de cursar, ahora hay que ver el resultado de ese cursado. Vamos a hablar en esta ocasión con Fabián. Nos va a comentar un poco de lo que se trata, cómo se viene la movida en Jujuy. Y a ver si hace una conclusión final, por lo menos, de esto, lo que fue el cursado, la enseñanza de este proyecto, programa muy ambicioso, una necesidad real de Argentina, la necesidad de programadores. En el bloque número 3 vamos a hablar con Grooming Argentina, vamos a hablar con Romina Tarifa. Ella no es tecnológica o informática, así que vamos a tratar de llevar un poco... Pero el tema toca de fondo la informática y a todos los medios y a las personas. Vamos a hablar qué es el grooming. El grooming, para quienes no sepan, es el acoso sexual virtual a niños, niñas y adolescentes. Vamos a hablar qué está haciendo Grooming Argentina, qué hace este grupo, este equipo, la aplicación que han lanzado. Así que bueno, un poco con eso. Y en el cuarto... ¿Tanto tiempo y no sabe que tiene nombre? Es más, tiene... Grooming Argentina es un grupo de gente muy grande y hace un montón de cosas. Es delito en Argentina desde el 2013. El grooming es un delito encarcelable. Igual no vamos a anticipar mucho lo que va a comentar Romina. Y en el bloque número 4 vamos a hablar noticias, novedades, algunas cosas que anunció el gobernador de Jujuy en cuanto a tecnología. Algo que nos toca muy de cerca. Después también vamos a hablar de qué pasó con la campaña... Y mi batería de litio, loco, yo quiero mi batería de litio a 10p. Claro, el compre jujeño de la batería. Hace rato que quiero mi batería de litio. Y después vamos a hablar un poco de lo que pasó con la... ¿Cómo se puede decir? El intento de lo que fue en contra de la campaña de Cristina Fernández de Kirchner en cuanto a la tecnología hablando, qué es lo que sucedió, qué es lo que hicieron, lo que se encontró en internet y lo que hay publicado. También es un dato que aparentemente mucha gente no quiere que sean informados. Y vamos a hacer alguna nota o comentario último de cómo está avanzando la fibra óptica en cuanto a la transmisión de datos. Así que más o menos ese es nuestro programa. Recuerden que salimos en vivo de 20 a 22 domingo. Nuestras repeticiones son... de martes de 20 a 22 y días viernes de 11 a 13 horas. ¿Y nos escuchan por dónde, David? Por lamolotov.com y Play Store lamolotov. Bien, y así. También por herdis.at y los podcasts. Los podcasts y por archive.org. Así que bueno, ahí nos pueden escuchar por todos lados. El que no nos escuche porque no quiere, no porque no puede. Así que bueno, queremos que la gente que está del otro lado por ahí interactúe un poco con nosotros. Tenemos los entrevistados, la idea es que ellos también participen de alguna pregunta, algo que quieran saber, que por ahí nosotros se nos puede pasar por alto o están interesados en saber algo específico. Así que bueno, es la invitación a nuestros oyentes, que tenemos algunos fieles oyentes. Hay gente que siempre nos escucha, está Freo desde... no sé, vamos, si de Buenos Aires o dónde, pero está tomando cerveza. Rafael Secuaz. Claro. Salud por Fredo. Salud, salud, que está ahí. Ah, salud, salud fuerte. Así salud que, virtual. Salud binario. De una. Así que bueno, otra gente también, los pibes. Disculpe, estaba haciendo la seca. Me acabo de olvidar que estaba... Es que me dijo, me dijeron, divertite y no me importó nada. No te pudimos cubrir. Hay que mejorar el trabajo en equipo. Hay que mejorar. Se quedan viéndome ahí como diciendo, ¿cómo vas a hacer una seca al aire? Si vos se ponen a hacer argolla y todo. Claro. Si no, no vale. Bueno, empecemos con nuestro bloque número uno. Hablemos de qué es audio digital. Y como siempre, cuando vamos a definir algo, nos vamos a dirigir al proyecto colectivo Wikipedia. El audio digital es la codificación digital de una señal eléctrica que representa una onda sonora. Básicamente, imagínense una onda sonora como cuando uno tira una piedra a la laguna y se producen unas pequeñas ondas, eso es el sonido. Propagándose en el espacio. De... perdón. Espacio. Ah, trataba de cubrir. Eso hay que transmitir, se podría decir, hay que tomar como una señal eléctrica, hay que tomar ese sonido y tratar de digitalizarlo. Básicamente, eso es el audio digital. El audio digital ha avanzado muchísimo, muchísimo, rápido, muchísimo. A la Wikipedia. Se podría decir... 15 minutos tarde. 20 minutos. No, lo tenía configurado. Ah, bien, bien, bien. Pero llegamos. El muestreo digital de una señal de audio se podría representar como una pequeña gráfica en unos ejes cartesianos, donde sería una sonda. Imaginémonos algo parecido a un coseno, uh-huh. Para quienes entienden cómo se representa el coseno, y para los que no, empiezo. Una onda. Una onda. Como el onda, buena onda. Como esa, esa. ¿No entendí con eso? Si no entendiste con esa seña. Primaria. Con esa. Nos dicen, nos están comentando desde la tribuna que sí, ¿se entendió, no? Lo que es una onda. Onda, buena onda. Creo, con el coseno, creo que lo entendí. Con el coseno, pero bueno. Para la gente. Así que bueno. Esto es audio digital. Entonces, tratar de agarrar el sonido que hay en el ambiente y tratar de alguna forma digitalizarlo. O sea, y ahí empiezan por un medio digital. Exactamente. Y ahí empiezan los problemas. El principal idea que tenemos de tener la fidelidad en cuanto va a ser nuestro sonido digital es la tasa de muestreo que nosotros podamos darle a esa onda analógica. La tasa de muestreo determina básicamente cuántas veces vamos a tomar la información de esa amplitud de onda por segundo. O sea, acotarla, digamos. Frecuencia. Por eso está medida en frecuencia y la frecuencia tiene unidades de hertz. Básicamente creo eso. Creo que no lo sabía nadie. Sí, sí lo sabíamos. Se seña todo acá porque funcionó el remate. ¿Cómo la seña de hertz? Es como, porque la onda, buena onda se entiende, digamos, pero el de hertz. La frecuencia de la onda. ¿En hertz? Ahora que ya saben, ¿en hertz? Ahora la respuesta a todo. Así claro. Que bueno, ahí empezamos con el tema de la frecuencia de un audio digital. Y empezamos con... Yo quiero que vayamos al problema básico, que es la calidad del audio digital. Muchas veces... El problema es que nos atiene a todos, digo. Claro, que realmente es el tema del audio digital. Porque cuando veníamos del audio analógico, por ejemplo, el audio analógico podría ser directamente lo que escuchamos con los oídos. Ese es el audio puro. Claro. Pero de ahí... La tecnología empezó a avanzar. En un momento fueron los discos de vinilo, después pasamos a lo magnético con los cassettes y después fuimos al 100% digital, que es lo que hoy conocemos en los distintos formatos. Actualmente, lamentablemente, el más famoso es MP3. Decimos lamentablemente, Trello, porque es un algoritmo que es software privativo. Estaba a punto de liberarse, la verdad. Claro, está en las tratativas, pero estamos hablando de ya 15 años de su éxito, popularidad. Y justamente por eso es que pasó a ser un estándar y como estándar necesitaba liberarse. De hecho, cualquiera ya puede conseguir código para consumir MP3, pero MP3. Incluso en la distribución en Fedora, que fue una de las primeras a implementar los plugins para reproducir MP3, que son software libre. Bien ahí. Viene ahí con la data de MP3. Entonces, vamos a hablar un poco de formatos y después de calidad dentro de los mismos formatos. MP3, bueno, el más conocido y el más usado de MP3 en su calidad es 128. Como el Fiat. ¿Cómo? Como el Fiat. Como el Fiat. Ahí está, como el Fiat, para que la gente entienda. Es a esa calidad que se... estamos con la analogía, ¿eh? Sí, estamos a full. Así que es la calidad que se escucha hoy el mundo, es MP3, lamentablemente. Existen otros formatos. 128 es suficiente calidad como para que sea apreciable y el tamaño es transmisible, digamos, es susceptible de ser transmitido. Apreciable no es, digamos, es escuchable que sea, pero no es. Ponerlo en 32 a veces, ¿cómo te parece? 128 es un bajón, digamos. Claro, recordemos que MP3 puede llegar hasta los 320 y después de ahí se rompe. Un apreciable sería un 190, digamos, quizás desde ahí para arriba. Ah, nunca me puse. Pero si después, si tenés la mejor calidad, sería un 320. Exactamente. Recuerden que nuestros podcasts están en 320, MP3 320, subidos a internet. Lo íbamos a subir en FLAC, pero lamentablemente somos los linjeras de la informática y estaríamos tres días subiendo. En general son un bastardo de los FLAC, ¿no? Claro, claro. Porque acá el amigo lo graba en FLAC. Y después lo pasamos, los convertimos a MP3 en buena calidad. Lo destruimos a MP3 y ahí lo subimos. Recordemos, FLAC es otro formato de... Pero igual ahí, si vamos un poco más técnico, por más que yo reproduzca en FLAC o en MP3, la configuración que tenemos con los servidores de Radio Tool... Radio Tool, tu audiencia conectada. Ese de servidores nos permite a nosotros hacer una frecuencia, una tasa de frecuencia de 44.100 Hz. O 44,1 kHz. Esa frecuencia, para que sea una idea, un CD común, un CD, digamos, de calidad, está vendido, evaluado por lo más. Se graba, por lo general, en frecuencias de 32.000 Hz. Uh-huh. Entonces, estaríamos transmitiendo mejores música que lo que estaría sonando en un CD, porque estamos pasando de FLAC, ripeándolo a 32.000. Cuando sea que FLAC lo ripea en 96.000. Exactamente. Es más, tengo que recordar que FLAC es la calidad de audio que no pierde, valga redundancia, la calidad del sonido. Claro, es decir, toma el sonido real. Son considerados formatos lossless. Sin pero tiene un grado de pérdida, ¿no? No. De hecho, sí, digamos, de hecho, sí, es inherente a la transformación de bits. Es inherente. Pero bueno, la idea de hacer un FLAC es hacer un contenedor de música. Dentro de un contenedor de música, vos puedes variar las frecuencias, digamos, de esa música que vas muestreando. El mayor formato que podemos tener sería 26K y 16 bits. ¿Se entendió? 96 kHz. Ah, ya. Con un ancho de palabra de 16 bits. Contra un MP3 de... 128. Ah, claro. Como... El audible, el escuchable. Así que bueno, y recuerden... Loco, ahí entran mil en un CD, loco. Ahí entran mil flacos en un CD. Sí, es un tema de espacio a veces. Bueno, era antes en realidad. Hoy por hoy creo que... Ahora el problema en realidad es el ancho de banda. El ancho de banda es lo que... Era el espacio de almacenamiento, digamos. Sí, sí, tal cual. El espacio de almacenamiento se volvió tan barato que el ancho de banda empezó a ser el problema. Ahora, otra locura de lo que se puede hacer con FLAC, que es un contenedor de audio, el mismo FLAC se puede autocomprimir reduciendo su tamaño a la mitad o hasta un 60%. Esa es otra cualidad que le da FLAC. Poder llevar tu música de un lugar a otro, o sea, transmitirlo, es decir, autocomprimirlo. Tenés un archivo en FLAC, por ejemplo, el programa de hoy, lo tenés en FLAC. Lo podés comprimir hasta la mitad de su tamaño para poder transportarlo a otro lugar. Como nosotros no manejamos los servidores... ¿Cómo? Sacrificando algo. Nada. ¿Nada? Nada. Lo que sí no podés hacerlo es reproducirlo hasta descomprimirlo. Entonces, imagínense que es como un mapa... que se enrolla y se pone en un tubito. Claro, no lo puedes ver. Y no lo puedes ver hasta que lo necesites ver y ahí vuelve a tomar su tamaño real. Es muy bueno. Entonces FLAC tiene eso. Además que es software libre, código totalmente libre y se puede, quien quiera investigar o avanzar con esto, tiene todo a su disposición. De hecho, existen algunos, varios servidores de música, o sea, música paga, como lo hace Spotify, como, pero que sean, sirven música en FLAC, música de alta fidelidad. De hecho, escuchar música en Spotify es como escuchar en MP3. Claro, es un MP3 de mala calidad en realidad. Aunque sí, digamos, pues por ahí hay muchos que dicen, ah, tengo música ahí al toque, pero bueno, si pagas el premium, puedes subirla un poco más de calidad, que llegas a esta calidad de 44.100, pero no llegas a la calidad de un FLAC, así que, alto de finalidad. Así que bueno, es como pasa siempre, la gente no utiliza la mejor tecnología, sino la que está de moda. Otra comparación, por ejemplo, sería que comparemos, ¿por qué la Molotov suena tan bien comparado contra una radio FM? Buena. Es una realidad. Es una realidad, digamos, que cuando voy a escuchar la Molotov o escuchar la radio online, decís, qué bien suenan tus temas, ¿viste? Pero bueno, es diferente a la además de buen frecuencia. Gusto. Además de buen gusto para la música. Además de información que revienta. Pasamos a una música de mejor calidad. Así que bueno, se podría decir que The Big World y la Molotov están muy, muy, muy, muy, muy comprometidos con la calidad del audio. Y la calidad a sus oyentes, digo. Claro, porque no queremos mimarles, acariciarles el oído con la información que tenemos, la música y un poco de nuestra risa y chistes malos. Así que bueno, otro y otras birras. Otro tipo de formato también muy conocido en el mundo del software libre es el formato OGG, que también es un formato, un contenedor de audio digital que está bancado y mantenido de alguna forma por la Fundación SIF. La Fundación SIF es básicamente una fundación que trata de que la cultura, en este caso el audio, pueda llegar a toda la gente. Entonces pone mucho de sus recursos para poder hacer que OGG esté donde esté hoy. Así que bueno, es una organización sin fines de lucro. Es interesante ver cómo también toca muchos temas como la competencia entre el MP3 y otro formato que tiene mejor calidad de MP3, obviamente no lleva un FLAC, es el formato AAC, que lo utilizó Sony. Recordemos, Sony es la gran empresa que fue pionera siempre en el audio digital. O sea, ellos largaron el audio digital, vieron el modelo de negocio ahí, inventaron los CD que en un momento no se podían ripiar, sacar esa música y convertirla en otro formato, inventaron una forma, un algoritmo, que después se destruyó como todo, pero que no se podían copiar los CDs de ellos. Entonces la gente de Sony inventó el CD audio que no se podía copiar. Y también, bueno, inventaron, desarrollaron un formato de audio que es AAC, que se podría decir como Advanced Audio Coding. ¿Sí? Es un formato que los hizo muy populares cuando pasaron del Walkman, ¿se acuerdan? El popular Walkman, pasaron a reproductores multimedia y de audio digital, que no eran MP3, sino eran AAC. Era toda una historia en ese tiempo conseguir música en AAC y bueno, tenía un conversor y un poco era para cerrar el formato y que no lo puedan, como siempre, reproducir, compartir y demás. Pero bueno, digamos, es algo que lo tratan de hacer todos los reproductores de música y todos los que venden música. Sí, por eso es que se necesita alguna aplicación especial para ripear un CD y no podemos copiar y pegarlo en un CD de audio, que ya no deben existir, pero en mi tiempo, cuando generé mucho, mucho, mucho dinero gracias a la piratería musical, se puede decir que noches de cervezas enteras han sido bancadas por el ripiado de CDs. Así que bueno, era toda una historia. Sony siempre estuvo ahí, a la vanguardia de esto. Hoy por hoy, lo que quien hace de esto, es quien utiliza un buen archivo, de una buena métrica de cifrado, es Spotify. Spotify no lo puedes consumir, no es un archivo común que lo puedes bajarlo o reproducirlo. Incluso si lo bajas como cuenta premium, no puedes reproducirlo. En otro reproductor. No sé. Hay unos chabones igual que se hicieron su propio cliente y lograron reproducirlo. Sí, siempre hay alguien. Siempre hay alguien. Eso es lo bueno, que siempre hay algún curioso. Hay alguien que nos está escuchando del otro lado. Bueno, recuerden a la gente que lo tenemos del otro lado que manden saludos. Está la Juli también escuchándonos, que manda saludos, que esta vez sí nos puede escuchar. Así que está bueno. Tenemos Tenemos una novedad que la vamos a decir después de Próspero. Para que escuchen a Próspero. Tenemos una novedad, un regalo. Un regalo que se va a regalar. Pero posta. Esta vez sí lo vamos a regalar. Así que. Pero escuchemos la aventura de Próspero. Recuerden que por ahí, si tienen alguna cosa que quieran saber sobre audio digital, que están con la gente de Bitworld, que son los tecnológicos del audio. Por favor. Por favor. Así que bueno, hagan las preguntas que quieran hacernos. Y por ahí, si hay algunas cosas que no he entendido de todo lo que hablamos, se puede. Wikipedia. Claro, rápido a la Wikipedia. Pero bueno, escuchemos a nuestro amigo Próspero y su nueva aventura. Auspician este programa computadoras Panheiser para su línea laptop y PC hogareña. Luego de un excitante fin de semana dedicado a jugar Space Invaders en red, Próspero y el linchera experto en esto de la computación deciden retomar el trabajo serio. El hacker enciende una de sus máquinas y comienza a chequear sus mails hasta que se detiene en uno que le llama la atención de sobremanera. No te puedo creer. ¿Qué pasa, hacker? Según un mail que recibí, está por llegar al puerto un barco con un container lleno de computadoras para entrar de contrabando. ¿Y? ¿Cómo y? Si estas computadoras entran al mercado, van a tener un precio súper bajo, lo que afectaría seriamente a las ventas de computadoras Panheiser. Tenemos que impedir que ese barco llegue al puerto. ¿Pero cómo vamos a saber cuándo llega? Gracias a mi laptop, logré hackear la computadora del barco. Increíble, no pensé que podías hacer eso. Linchera, para el hacker no hay límites. Mirá. Ahora están viajando a 60 nudos con rumbo sur. ¿Querés saber algo más? Sí, claro. La tripulación es de 15 marineros. 5 están en proa, 6 en popa. Hay 4 en un camarote jugando las cartas. A ver, ¿qué más se puede saber? El morocho acaba de cantar falta en vida y no tiene nada. Próspero, no te olvides de la misión. Cierto. Según lo que dice acá, atracarían en 6 horas. Es muy poco tiempo. No podemos impedir que descarguen el container. Vamos a poder, Lillera. Me voy a meter con esto del internet y le voy a hackear el cerebro al capitán del barco para que decida minorar la marcha. ¿No sería más fácil hackear la computadora del barco para que frene un poco? Lillera, no delires. Eso es imposible de hacer con una computadora. Déjame trabajar. Ahí va, perfecto. Janet, mi nuevo yo, la velocidad un 50%. Ahora tenemos más tiempo, Lillera. Llama a mis boludos. Hay que entrar en acción. Casi al instante, los dos jóvenes hackers aparecieron en la guarida clandestina de Próspero. Por primera vez no iban a enfrentarse con una corporación, sino con rudos hombres de mar dispuestos a defender su nave a toda costa. Por eso Nahuel y el hermano de Gastón Paul se sentaron a escuchar atentamente las instrucciones de Próspero. A ver si entendí bien. Tenemos que infiltrarnos en una computadora para impedir un contrabando de barcos. Nada que ver, hermano de Gastón Pons. Cuando llegue la nave espacial a contrabandear containers, atacamos a los marcianos. Ah, imbéciles. Se los expliqué 30 veces. Van a meterse en un barco y evitar que llegue al puerto. ¿Un barco? Me mareo mucho en los barcos. Y yo no sé qué me puede pasar. Nunca estuve arriba de uno. Tranquilos, Pendex. Lillera, conectales los electrodos en la sien. ¿Qué nos vas a hacer, Próspero? Les voy a pasar la información necesaria para que se muevan en el barco sin problemas. Listo, Próspero. Cuando quieras. Ahí va. Listo, ya son 2 expertos timoneles. Próspero, infiltranos en la proa por estribor. En un navío de semejante eslora no hay grumete o contramaestre que nos pueda divisar. Perfecto, hackers. Ahora agárrense bien, que los voy a infiltrar a través de esta cosa mágica que es la internet. Sí, Próspero, ¿estás seguro que nos mandaste bien? Carajo, me equivoqué, cayeron en un aliscafo que va la paloma. Ay. Qué raro que te hayas equivocado, Próspero. Eso me pasa por transportarlos con un servidor de internet pedorro. Tendría que haber usado Data Full Access. ¿Y ahora qué hacemos? El barco al que tienen que ir está pasando por enfrente. Así que ya saben lo que tienen que hacer. ¿Nos transportás a través de esto de internet? No, tienen señal. Los dos jóvenes hackers nadaron un buen rato hasta que pudieron alcanzar la nave. El barco, un enorme carguero repleto de containers, se desplazaba a poca velocidad por el Río de la Plata entrando a Buenos Aires. Nahuel y el hermano de Gastón Pauls tenían que actuar rápido si querían evitar que las computadoras llegasen a destino. ¡Próspero, ya estamos en el barco! Sí, lo veo perfectamente. ¿Y vos dónde estás? Infiltrado en la bocina del barco. Carajo, me retembló hasta el locote, creo que no fue buena idea. Estoy sordo. Próspero, ¿qué hacemos? ¿Ven esa puerta que da acceso a la bodega? Sí, tiene 2 guardias armados. ¿Los enfrentamos? No. Gracias a mi computadora, voy a traer volando el bote salvavidas que está allá y lo dejaré caer sobre sus cabezas. Háganse a un lado. ¡Uy, nos aplastó a los dos! Listo, muchachos, entren. ¡Ahí está el container, Próspero! ¡Qué loco! Lo está a través de la puerta. ¡Excelente! Tome la dinamita que está apoyada casualmente contra la pared y distribúyanla alrededor del contenedor. Una preguntita, Próspero. ¿Cómo es que justo acá adentro hay varios cartuchos de dinamita que facilitan nuestra tarea? ¡No cuestiones el guión, boludo! Perdón, perdón. ¡Listo, Próspero! ¡Ya pusimos los cartuchos en posición! ¡Perfecto! Yo los detono desde acá. ¿Y nosotros? Salten por la borda que después congelamos la imagen de ustedes en el aire con una gran bola de fuego atrás. ¡Al agua, Pedro! El carguero voló en mil pedazos destruyendo el container con 2000 computadoras berretas adentro. Pero al hacker nada de eso le importó. Gracias a su acción, la empresa Panaheiser mantuvo su monopolio en el mercado sin que ningún clon trucha intentara desbancarla. Mientras tanto, desde su guarida clandestina, Próspero y Linchera ya trabajaban en una nueva misión vital para el destino de toda la humanidad. Esto fue El Hacker. Volvemos al aire, estamos al aire después de la aventura de Próspero. Interesante como siempre cuando los ayudantes del hacker Próspero dicen nos vas a enviar por eso del internet, termina haciéndolo, en este caso los hizo nadar. Así que bueno, son bastante curiosos los co-keepers. Así que bueno, seguimos con el hermano de Gastón Pauls. Con el hermano de Gastón Pauls. Como les habíamos anticipado, vamos a tener una entrevista al aire, que lo tenemos en el aire, pero le decimos que no hable, porque vamos a hablar mal de él en este momento. Así que vamos a hablar enseguida con Fabio, para preguntarles de, o que nos consulte, nos cuente un poco sobre el plan 111.000. El plan 111.000, este que busca en los próximos 4 años, llevamos un primer año de esto, en los 3 que quedan, formar 100.000 programadores, 10.000 profesionales y 1.000 emprendedores. Entonces, bueno, este es el plan 111.000. Estamos al aire con Fabio. Fabio, buenas noches. Buenas noches a todos. Desde acá te saludo a Jorge, David. Hola, buenas. Hola Fabio, ¿cómo estás? J, quien te habla, y bueno, tenemos tribuna. Así que bueno, antes de que empecemos a hablar de lo para lo que te llamamos, queremos conocerte un poco. Y este programa tiene 3 preguntas que siempre le hacemos a todos nuestros entrevistados. Así que bueno, queríamos saber qué sistema operativo utilizas. Utilizo Windows. Entonces, no tenés opción. Igual, si utilizás Windows, ya respondieron. Hubo una respuesta de Windoleros, digamos, a las 3 preguntas. Así que no, igual, las 3 preguntas, claro, son para los informáticos. Para los informáticos en general. Respuesta de noobs. No, de noobs, porque cada uno tiene. Cada uno elige su herramienta. Acá somos inclusivos, digo. Claro. Así que todos podemos elegir. Todos nosotros podemos elegir sus sistemas operativos. Claro. GNU Windows. GNU Windows. Así que bueno, la siguiente pregunta, si conoces su sistema operativo, es ¿qué entorno de escritorio utilizás? ¿Entorno? De escritorio. Y el que viene con Windows, o sea, el shell de Windows. ¿Qué versión de Windows era? Windows 10. Ah, bien. O sea, no, el metro, no utilizo nada. Metro. El metro. ¿El metro se llama? Sí, metro se llama. Metro se llama. Bien ahí. Y la tercera es la shell. ¿Qué shell utilizas? Hay dos. ¿Tienes opciones? Tiene 2, 3. Estamos poniendo nervioso. ¿CMD? Nervioso. ¿Cuál es la base? Sí. ¿CMD? o PowerShell. Es como la. Se está riendo, así que me imagino que debe utilizar las 2. Bien ahí. Fabio. Espera, el PowerShell sí, no, lo utilizo poco y nada. O sea, no es que me dedico a hacer esas cosas. CMD, loco. Con el sistema operativo. Bien. Fabio, comentanos un poco ahora que ya conocemos tu informática no tan feliz. Comentanos a qué te dedicas, un poco qué haces, y después comentanos del programa 111.000. Bueno, les cuento un poco de mi vida. Yo soy ingeniero en informática, graduado en 2015. Me gradué con un proyecto que ahora se convirtió en un emprendimiento que está incubado por la Facultad de Ingeniería de la UNJU, que se llama Chaptea, que es una aplicación para chicos con autismo. Bien ahí. Sí, comunicación hablada y autodidacta para personas con trastorno del espectro autista. Bueno, con eso me recibí, también saqué medalla mejor egresado de... ¿Mejor egresado? En 2016. ¿Es mejor promedio? De la carrera. Sí, mejor promedio. Mira, tenemos ñoño del otro lado, qué grande. Sí, seguí. Bueno. Disculpa que te interrumpamos, pero es como en estilo de Bitwar, sí. Hacemos eso. Como habrás escuchado los programas anteriores, buenísimo. Hacemos eso. Continúa, Fabio. Les sigo contando. Después trabajo en la Facultad de Ingeniería como docente en 4 materias. Introducción a la informática, ¿qué más? Metodología de la programación, esas en las ingenierías. Y después en APU estoy en base de datos 1 y 2. Ah, bien. También para los chicos de la Escuela de Minas. Ah, muy bien. Después estoy en la UCSE. En modelos y simulación, una materia de 4º año. No deja laburo con cabeza también. Esta gente. Y cierro, bueno, soy referente tecnológico de UNICEF, trabajo junto con el Ministerio de Educación, con las escuelas rurales mediadas por TICS que hay en la provincia de Jujuy. Son unas 21 escuelas, se están agregando 4 o 5 más. Así que tenemos varias escuelas ahí. ¿Y qué hacen en ese con UNICEF? ¿Qué hacen más o menos? Además de lavar dinero. Con UNICEF. Con UNICEF nosotros asistimos, tenemos referentes pedagógicos y tecnológicos que ayudamos a la provincia con el tema de donaciones a los chicos de libros, de conectividad, les llevamos notebooks también. Y la cosa es que ellos puedan, igual normal, funcionan igual que una escuela normal, lo que sí, los profesores están en la sede central y en cada una de las escuelas hay coordinadores y asesores de secretaría, bastante gente que ayuda a dar todas las materias que les envían los profesores desde las sedes locales. Ah, bien. Muy bueno, muy bueno. Y ahora, por último, vamos a 112.000. Bien, vámonos que, por lo que lo llamamos. Nos fuimos por las ramas. Siempre somos así. Contanos, creo que se viene esta semana, se vienen los exámenes, ya después de una largos cursos. Sí, en la provincia tenemos varias sedes, tenemos sedes en La Quiaca, en Libertador, en San Pedro, en Palpalá, todo por parte del INET, y después por parte de la Facultad de Ingeniería se abrió un solo curso y estamos viendo tenemos ya el capital para abrir 3 cursos más para poder formar a más chicos en el 111.000. Lo que sí, bueno, desde Nación viene la directiva que por cada curso tenemos un cupo de hasta 30 integrantes. Y bueno, la cosa es que ya al haberse cumplido el primer año, ahora estamos queriendo, ¿cómo es?, evaluar a todas estas personas que están terminando los cursos. ¿Todavía no hicieron el examen? Y No, se abrió la inscripción esta semana. Y bueno, la idea es que también se pueden inscribir para rendir como libre la gente que ya tiene conocimiento en programación. ¿Vos estuviste como docente, como dictando las clases, o estuviste como colaborador en otras áreas? Yo estoy como instructor, se llama, en la Escuela de Minas. Y bueno, después hay otros instructores por cada una de las sedes, pero yo... ¿Y en tu apreciación, qué te parece, cómo la ves a la gente que se inscribe? ¿Son gente que ya venía con alguna experiencia y busca más que nada la certificación, o gente que busca más que nada empezar y no tanto la certificación, o las dos cosas? Y hay mucha gente que busca la certificación. La idea de la certificación es que el Ministerio de Trabajo se compromete a que con el convenio que tiene con las empresas, de que todas las empresas vayan a buscar programadores primero, a la gente que está certificada como programador, y no agarre cualquier otra persona que dice tener conocimiento sobre programación y se desempeña en ese rol. Que primero certifique que tiene sus conocimientos en programación, y luego... O sea, y que bueno, plantean así algún mecanismo de control, o es un más que nada un tip para las empresas de que, che, priorízame esto, pero si no querés, bueno, nada, me quedo acá. Y bueno, más que nada para todas las empresas que también tienen trabajando un montón de gente, así que es programadora y que no tiene título de nada, o sea, esa gente sabe programar, se formó online o trabajando, como lo quieras llamar. Sí, laburando, en la calle. Más que nada, uno se va formando en la calle. Y bueno, lo mismo que una gente que sabe inglés, y sabe inglés porque vivió tal vez un tiempo en algún país, claro, que se habla inglés y no tiene ningún certificado. Entonces, que lo avale. Este plan no plantea un mecanismo de control riguroso sobre la contratación, sino más que nada tratar de decir, che, mira, yo tengo esta gente, ya la hice cursada, ya puse guita, trata de contratarme esto, pero si no querés, no hay problema. ¿Vamos así? ¿Así es la cosa? No, supuestamente con el convenio vos te comprometés a contratar a la gente que está ya certificada. Ah, muy bien. Pero Fabio, entonces cualquier desarrollador podría ahora anotarse para rendir los exámenes y estar certificado sin hacer los cursos y todo lo que me tenéis comentando. Exactamente. Tenemos un plan de estudio que dice todos los temas que abarca, y si uno lo sabe podría rendir tranquilamente, y si ve que está flojo en algunos contenidos, los reforzaría. Claro. Están todos los apuntes compartidos en el GitHub de 111.000. Eso está bueno. Así que, bueno, está todo el material ahí. También hay algunos modelos de exámenes. Eso de estamos GitHub, viendo los modelos de exámenes. Entre como para que la gente se anime un poco, ¿no? A rendir los exámenes, esta gente que decimos que por ahí le sirve esto de estar certificado o de tener el aval de alguien que dice, bueno, yo sé, en este caso, programación Java, supongamos. Ahora, ¿el examen tiene aprobado y desaprobado? ¿Es con una nota? ¿Cuánto es el tiempo de rendir? ¿Se paga? ¿Se paga? El examen es solamente con aprobado o desaprobado, es gratuito. ¿Y qué más me preguntaste? Ah, el tiempo. La duración es de 2 horas. Y bueno, los temas que abarcan son la programación orientada a objetos, las bases de datos, saber un poco de UML, no sé qué más estuve viendo, bueno, algoritmos de ordenación. Todo. ¿Se rinde de forma presencial? Sí, se rinde de forma presencial. Va a ser en la Escuela Sarmiento, que está al lado de la Escuela Normal, acá en San Salvador. ¿Y es un solo día o se divide en varias partes? O sea, 2 horas en 2 días o... Van a ser varios días, me parece, porque tenemos un cupo de 150, si mal no recuerdo. Ah, bien. A ver, sí, un cupo de 150, así que, bueno, estábamos más que nada avisando primero a los chicos que estuvieron cursando. Bueno, después... Pero el examen en sí es un solo día, 2 horas y ya está. Sí, es un solo día y 2 horas. Bien. Ya está. ¿Tenemos un cronograma de los exámenes, de las próximas certificaciones que se van a estar examinando? No, lo que sí, generalmente están tomando otro examen en diciembre y después ya para el otro año va a ser. Pero sí, creo que el próximo llamado es en diciembre. Ah, muy bien. Fabio, y un poco saliendo de lo que es el examen y más a lo que fue la cursada y el dictado esto como tutor, ¿cómo verías vos el nivel, por ejemplo, de acatamiento de gente que no estaba dedicada a la informática y esto le llegó? O por ahí esos informáticos que recién empiezan. Hay mucha gente, muchos alumnos, ¿te resultó algo extraño como, por ejemplo, no sé, alumnos del secundario o alumnos de 70 años? Tengo alumnos de todas las edades. Ya que el plan va dirigido a toda aquella persona que esté en el último año de secundaria o que tenga finalizado el secundario. Así que también lo que sí, como es la sede que está más cercana a la facultad, hicimos el llamado por la facultad más que nada en mi sede, tengo muchos alumnos que también son alumnos de la facultad y bueno, que habían cursado algunas materias de APU, o algunos que están cursando ingeniería, y después otras personas que nada que ver, que no están acá, que ya tienen su perfil, que laburan haciendo otras cosas, y bueno, se interesaron por la programación, había gente que me decía, a veces necesito hacer algún trabajo de programación y cuando le digo a un programador cuáles son mis requerimientos, al programador le cuesta entenderme, entonces prefiero hacerlo yo, encargarme de hacerlo todo yo, y bueno, es una de las salidas. Hágalo usted mismo. Sí. Genexo full ahí. Ser programador da para todo, para que te contraten, para ser emprendedor, tal cual, para después querer formarte más. Claro, puede ser el puntapié inicial para algo también, como no el fin, sino el puntapié inicial para... Voy con una pregunta, yendo un poco más al futuro. Si bien plantean 100.000 programadores, 10.000 profesionales y 1.000 emprendedores, y ahora están encarando más que nada la parte de los 100.000 programadores, ¿qué plan tienen, o si vos te enteraste, cómo van a proceder para completar la parte de los 10.000 profesionales y los 1.000 emprendedores? Para eso, lo que tienen en mente, es que luego se complemente con un curso de emprendedorismo orientado a lo digital, a la programación, para que bueno, se vayan formando como emprendedores todos los que les interesa, obviamente. A no todos les interesa el tema del emprendimiento. ¿Y serán duraciones como este, por ejemplo, eran 2 cuatrimestres, serán por ahí también? Como corto del grano, digo. Sí, no sé si 2 cuatrimestres, capaz que un poco más corto, habría que ver. Lo que sí, se están formando, se están intentando armar cada vez más programas que tengan que ver orientados a la programación. Puede ser, también estaba en mente programó, que es lo que sale yo ahora, así que si bien ahora estamos formando con Java solamente para aplicaciones de escritorio generales, después uno puede ir migrando mucho más fácil. Claro, entiendo que lo que buscaban más que nada era reforzar conocimientos de orientación a objetos. Por lo general Java es como lo primero que surge porque es bastante orientado a objetos. Fabio, sí, una hoy pregunta, en día o Java, o Python, o si no, C#. Claro. Ahí, en ese caso, ¿se tuvo en cuenta a las empresas tecnológicas de Jujuy para tomar los temas o para orientarse, o quizás se la incluyó en este sistema? No, es más, acá me decían que lo que más se está trabajando hoy en día en Jujuy, en las empresas, es C#, y por qué no formamos a la gente en C#. El plan baja de Nación y viene para dictarse con Java. Ajá. Y bueno. ¿Y sabes qué empresas o de dónde se inspiran para generar los contenidos y los exámenes? Porque alguien les tiene que dar la data, digamos. Ah, sí. Baja todo de Nación, supuestamente desde el Ministerio de Trabajo. Ellos coordinaron con varias empresas tecnológicas, no nos comentaron bien con cuáles, pero supuestamente son varias, que pusieron cuáles son las competencias que debe tener un programador, y a partir de esas competencias que se desea tener, se arma todo el plan de estudio del 111.000, se ponen cuáles son los pilares, los temas fundamentales que se deben dictar, y de ahí es que se armó para que se pueda dictar en un solo año. Porque sí, generalmente como programadores, los que estamos en la facultad, ¿qué tenemos? Tenemos analista programador universitario, que son tres, tenemos licenciatura en sistemas, ingeniería en informática, y son carreras que son bastante largas. Sí, si lo comparás con 2 cuatrimestres, un ofertón, digamos. Claro, lleve ya. Sí, lleve ya. Y más, si ya lo venís remando, trabajando de esto, lo puedes rendir libre, digamos. Lleva 2, llame ya. Claro, está interesante. Fabio, un poco, sabemos que los tiempos, te estás enterando que los tiempos en las redes son tiranos. Nos gustaría seguir hablando sobre todo cómo va a ser el resultado, cuánta gente hizo el examen, cuánta gente aprobó, cuánta gente... No digamos cuánto no aprobaron, pero... Todavía se pueden inscribir, ¿no? ¿Todavía hay lapso para inscribirse en los exámenes? ¿Por ahí alguien nos está escuchando y se quiere inscribir? ¿Cómo hace? Sí, para inscribirse tenemos que entrar en la página de argentina.gov.ar/111.000programadores. Y no sé si ya se está... Me dijeron que se estaban llenando mucho los cupos, porque el cupo es de 150 nada más. Claro, exactamente. Claro. Así que me parece que ya debe estar en los últimos. Pero bueno, si se puede... ¿Esto es también para rendir la libre? Claro. Es el examen. Es el examen, es para rendir libre. Es para rendir la libre. Que cursar. Bien. O regular. Sí, recursar. Libre o regular. Yo, ¿te acuerdas de la facu? Qué buena época. Sí, ¿no? Sí. Fabio. Qué buena época para rendir libre. Sí, rendir libre era lo más peor que te podía pasar. Pero bueno, a ver. Sobre todo en las materias de primer año. Fabio, haciendo por ahí una conclusión de cómo ves que está avanzando, ya que estás en la facultad, en la Universidad Nacional de Jujuy y además en la Universidad Católica de Santiago del Estero, creo que podrías decirnos cómo se ve hoy por hoy el tema de los informáticos, los futuros informáticos de Jujuy son los que pasan por tus aulas. El semillero, ¿cómo viene? ¿Sale Messi? ¿No sale? ¿Tenemos algún Messi de la informática ahí en las canteras de la UJU? Tenemos... más que nada te lo puedo ver en... ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Más que nada yo lo veo acá en metodología de la programación, que es la continuación de introducción a la informática, porque en introducción tengo gente de todas las carreras. Y en metodología de la programación tenemos muchos chicos que hacen los trabajos y solamente cumplen con lo que se le pide, pero también tenemos otros chicos que van más allá. Nosotros les decimos, los que quieran ir un poco más allá con su trabajo, ahora lo que estamos haciendo es... ¿Dejaron Pascal? Estamos con Pascal, pero estamos trabajando con eventos, o sea que todo gráfico desde el primer día, sí o sí, ventanas, forms, para que ellos trabajen todo orientado a con los eventos, ¿sí? Que ya dejemos de trabajar con el DOS, con los registros y esas cosas. Reestructuramos la materia para... Sigue estando Don Pascal. Pero bueno, sí, ojalá un poco más adelante podamos cambiar. Entonces, Fabio, resumiendo, está muy bueno. Está bueno. Déjame prestar atención como gente que podría rendirlo libre. Entonces, me fijo en argentina.gov.ar, busco información sobre el examen. Hay un formulario. ¿Tenés idea hasta cuándo se puede inscribir? Es más, en este momento lo estamos inscribiendo para ver si hay cupo, nada más. Sí, sí, porque es un formulario en Google Form. Ah, bien. Así que vamos. Sí, te pide DNI, datos personales básicos, y una vez ahí te elijas cuál es el llamado que querés elegir. Y dentro de los llamados, cuando elegís un llamado, te da a elegir entre varias sedes. Por ejemplo, el año pasado, cuando uno quería rendir, todavía no éramos sedes acá en Jujuy, podías ser de acá de Jujuy e ir a rendir a Tucumán. Es más, si Jujuy llega a estar sin cupo, podés también ir a rendirlo a Tucumán, que es la más cercana. Eso es muy bueno. Eso está bueno. No sé, Salta, si ya estará habilitada. Pero bueno. ¿Cuándo es más o menos la fecha del examen? Tenemos una... Ahora, a ver, ya te digo bien. Lo tengo anotado por acá. A ver, la producción del entrevistado. Estamos viendo acá que hay en el formulario, por lo menos en provincia, Salta está. Salta, Jujuy. Están bastante, creo que, no sé, podemos contar. A ver, contá. Falta una. El 17 de agosto es que se rinde, y del primero al 10 es que nos podemos. Estamos juntados, ¿eh? Hay chance. Si ya sabés, es ir a rendir nomás. Claro, entonces. Están los a modelos ver. Publicados también. Claro, pueden ver los modelos de exámenes. Algo extraño en los modelos de exámenes, que es que dice: como la tecla Tab no funciona, presione tres veces el espacio barra para que pueda hacer la indentación correcta. No sé, un dato curioso eso, ¿no? Yo estuve leyendo para ver si me presentaba el examen. A mí me encantaba presentarme sin saber. Y esta puede ser una buena ocasión, digamos. Si así me recibí, imagínate... Un examen que no hace nada. Presentarme sin saber. Claro. Así que bueno, entonces, es el dato curioso. Me encanta eso, porque después en los índices de Jujuy muchos desaprobados que se anotaron sin saber. Y bueno. Es el problema de ser free. Claro, se puede rendir libre. Cobra 10 P y ya ves cómo aprueban todo. No, es que fomente la educación arancelada, pero... Entonces, 16 de agosto. Retractate. Me recato. Del primero al 10 se pueden escribir, y del 13 en adelante. Entonces, se rinde el 16. Tenemos el formulario de examen. 16 de agosto, perdón. Tenemos el formulario de examen. Tengo. El examen, sí, lo que. Creo que el modelo de examen es un formulario en Google. Uno. Se presenta a rendir presencialmente, pero el examen es online. Por eso es que hay veedores ahí dando vuelta, que bueno. Para que vean que no está chateando. Para ver que no esté googleando. Es más, uno de los puntos dice, no puede abrir, solamente puede abrir este formulario de Google, no puede abrir el chat ni el correo. Es más, dice, el punto que sigue dice eso. Ajá. O sea, podés usar Telegram, WhatsApp, SMS, llamar a tu abuela, Skype. Pero Skype. Compartir la pantalla por Skype. Para control remoto. Claro, son geniales. Disculpa, Fabio, pero en nuestra banda es así. Sabemos que son un tipo serio. Decía, no me dejan resumir, loco. Acá no te dejan resumir, loco. Resumir. Sí, lo voy a resumir así nomás. Sí, 16 de agosto. Es que él es una persona resumida, tiene un espacio muy pequeño. Yo tengo que repetir las cosas varias veces. 16 de agosto, fecha de examen. Argentina.com.ar. Formulario de inscripción en GitHub. Modelos de exámenes. ¿Algo así como un programa o algo más formal para ver de índice? Sí, también hay apuntes. Acá estamos viendo. Encontramos el programa. Es el programa, ¿no? Sí. Encontramos el programa. Tenemos programa, formulario de inscripción, modelos de examen, fecha de examen, así que... Sí. Acá está. Sí, sí, ahí está el contenido. Bien. Fabio, nos encantaría seguir interrumpiéndote, pero el tiempo es tirano, como decía, hace 10 minutos. Así que, bueno, primero agradecerte el tiempo de tomarte. Muchas gracias, además, por educar al semillero. Todos los chicos y chicas que salgan de ahí, es el futuro de la tecnología. Es el futuro de la tecnología en Jujuy. Tenemos una gran responsabilidad. Sí, sobre todo tenemos una gran responsabilidad. No te queremos meter presión, pero sí. Puede ser el tío Ben de Spider-Man. Claro. Tenéis que decir, chicos, recuerden que con un gran poder... Chico. Tal cual, eso le tenés que decir. Así que bueno, Fabio, dejamos que mandes saludos a toda la gente que te está escuchando. Por lo menos sabemos que son 111.000. Así que, bueno, mandar saludos. Concluir. Nos gustaría que después nos des un feedback de lo que es ser entrevistado de nosotros. Porque por ahí nosotros nos cagamos de risa y no sabemos si del otro lado está tan gracioso, digamos. Te cago de odio. Claro, que te interrumpan a cada rato y se molesto. Ah, dicen. Manden más y más chistes. Ah, muy bien, buenísimo. Bueno, Fabio, te dejamos ahí y hace una conclusión final. Bueno, mando saludos a mis primos, a mis tíos que me están escuchando, a un amigo Alfredo, a mi amigo Kevin, a todos los que me conocen, a todos los que me están conociendo y a todos los que no me conocen también. Bien ahí. Muy bien, muy bien ahí. Gracias, Fabio. Y a los que me tienen envidia, los que me quieren ver derrotado. Para todo eso. Volver y ser millones. Bueno, Fabio, gracias. Te dejamos continuar ahí con la programación. Y seguir instalando ahí ese Linux que me parece que ya está instalando después de escuchar nuestro programa. Estoy instalando Kali Linux. Bien, bien ahí. Interesante. Ya puedo oler problemas con los drivers de video. No quiero ver. Gracias, Fabio. Bueno, buenas noches a Fabio. Interesante el programa, recuerden, más que nada para la gente que ya sabe programación, se puede certificar. Eso es importante. A mí me parece que es importante. Está bueno. Conseguir aunque sea un papelucho que diga sos programador, es interesante. Y sí, por ahí un día por 2 horas. ¿Sí? Le echaba un ojo una semana antes. Ah, la facu. No aprendí de mierda. Pero podés certificar en algo que ya sabes. No es una certificación internacional, pero sí nacional. Te va a servir. Todo suma. Claro. Además, por ahí si estás... empezando con esto de la programación, hay que aprovechar ser como una regla diciendo, bueno, realmente sé, realmente no sé. Por ahí uno tiene miedo a trabajar seriamente y capaz que tiene la habilidad técnica que ya necesita para poder empezar a trabajar. Claro. Eso pasa también mucho. Y hay que aprovechar la educación gratuita y lo que le queda todavía gratuita. Lo que le queda a la Universidad Nacional de Argentina en general. Claro, los 10 pesos. Así que bueno, también mandar saludos a la gente que nos está escuchando, a los tíos, a los primos, a los compadres, todo de Fabio, gracias a él creo que hemos subido. Novias, amantes, compañeras, empleados, cumpas, cumpi. Si trabaja en todos lados, 6 laburos. Tiene más cumpa que... Claro, decir que no pudo atender el teléfono, imagínate, está muy cansado el vago de trabajo. ¿No se acuerda a un señor de acá, Dark? Ah, sí. Alguien lo conozca. No sé si podemos revelar la identidad. Claro, pero Dark labura sus horas. Sí, él genera el 8% del PBI de la nación. Sí, más o menos. Solo, digamos. Solo. Durante el país solo el tipo. Claro. Tiene como 8 trabajos. Mandar saludos también a la gente que nos está escuchando. Está mi compañera del otro lado. Está bien, seguro nos está escuchando. Y nos están pidiendo, la gente que nos está escuchando nos está pidiendo que entrevistemos a la gente a las de sistemas. Las de sistemas. Las de sistemas, un grupo interesante. Está haciendo una gran movida por la lucha feminista y sobre todo siguiendo el paso a paso del voto de lo que va a ser el día martes. Tienen un voto. La Molotov va a preparar una edición especial. La especial. Sí, sí, sí. ¿Qué tienen un bot? Escucha. Primero tienen un formulario Google, ¿sí? Una planilla de cálculo en Google que van haciendo las novedades, voto a favor, en contra. El porotero. Está bueno. Ahora, el porotero tiene un bot en Telegram. O sea que no hace falta ni entrar al documento. Se le preguntas votos. Barra voto y te dice cuánto va. Y después le ponemos más info para ver los últimos votos, cómo se cambiaron. O sea, las de sistemas realmente están haciendo todo un aporte tecnológico a la lucha. Está bueno. Así que lo vamos a entrevistar. El público pide, así que nos debemos a nuestro público. Vamos a ir con música porque hablamos demasiado. Vamos a poner un poco de rock. Hay chat. Chica, Leon Cachito. Una chica súper poderosa. ¿Qué? Hay chat. Ah, escuché chica y poder. Escuché poder. Chica y poder y se queda callado. ¿A Josh? Espera, que lea un cachito el chat. Ah, bien. Este es un poquito viejo. Dice, como decía un hacker jujeño, le pones flak a este reggaetonero oreja sorda y 3 puntos. Claro, va mejorando, va mejorando. No sé. Después si... pone este próspero, me hace acordar a Hackerman. Sí, sí. Tiene un aire. Hackerman argentino. El Hackerman. Así que bueno, vamos, ¿qué íbamos a escuchar, señor de la cosa? Joan Jett, que es una chica de pesada. Rock and Roll tiene muchas chicas. De hecho, de Big World pasamos bocha de bandas que tienen cantadas, lideradas por mujeres. Así que vamos a escuchar a Joan Jett and the Blacker Heart haciendo I Love Rock and Roll. I knew he must have been about 17. He was going strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. We'll be right back. Volvíamos acá en The Beat War. Escuchamos primero I Love Rock and Roll y después la onda 8 bitera del mismo tema. Muy bien ahí. No era el mismo tema. Ah, no, oh, es se enoja. Se enoja. Tranquilo, amigo. No quiero problemas. Bueno, no te enojé, no te enojé. Se enoja, se pone furioso. Y yo no tengo cerveza y no me enojo. El primer tema dijeron que era Britney Spears. No, dijeron no es Britney Spears. La tribuna dijo no es Britney Spears. Así que bueno, continuemos con el programa del día de la fecha. Recordemos, ahora vamos a entrevistar a Romina Tarifa. Ella es licenciada en psicopedagogía, referente provincial de grooming argentina en Jujuy. Cuando arrancábamos el programa comentábamos qué era el grooming. El grooming básicamente es el acoso sexual virtual a un niño, niña o adolescente a través de internet. Así que bueno, la tenemos en línea a Romina Tarifa. Hola, buenas noches, Romina, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Queríamos primero, bueno, hacerte la presentación un poco de quiénes estamos acá en el programa. Está Jorge, que es el hombre de las consolas, David, que es el hombre de las cosas, y bueno, quien te habla, el conductor designado. Así que bueno, comentanos, Romina, ahora que ya sabemos un poco quién sos y por qué te llamamos, comentanos cómo está el grooming actualmente en la Argentina, qué es grooming Argentina, qué es que seas la referente en Jujuy de esto. Bien, les comento un poco. Grooming Argentina es una ONG que se crea en el 2014 en Buenos Aires con visión nacional, ¿sí? Y surge con una misión muy importante, que es poder concientizar, prevenir y erradicar el grooming, que como vos bien decías, estamos hablando del acoso sexual virtual a niños, niñas y adolescentes, y estamos hablando, ¿no?, de un delito considerado delito a fines del 2013 en Argentina. ¿Sí? Bueno, desde la ONG nosotros venimos trabajando en las distintas provincias, particularmente en Jujuy, me toca ocupar el rol de referente provincial. Nosotros somos un equipo de voluntarios, ¿sí?, que tenemos un compromiso social y que en esta oportunidad nos compete poder proteger, en este caso, los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se ven vulnerados con el grooming, considerado una nueva modalidad del abuso sexual en la infancia y adolescencia. ¿Por qué digo una nueva modalidad? Porque si bien sabemos que el abuso sexual existe, lamentablemente existió y sigue existiendo, al estar nuestras vidas mediadas por las tecnologías de la información y de la comunicación, se plantea, ¿no?, esta nueva modalidad de abuso. Bien, y por ahí capaz alguna información que la gente no maneja, ¿hay muchos casos de grooming registrados, gente detenida o por ahí denunciadas? Acá en Jujuy sobre todo, no tan nacional, pero acá en Jujuy, que es un poco lo que nos compete, y por ahí a mucha gente le está sorprendiendo en este momento enterarse de todo esto, de esta movida, que por ahí los que no están tanto en la informática no conocen qué sucede. ¿Tenés algunos números de eso? Sí, mira, en relación a información que transmitieron medios de comunicación de la provincia, entre el año 2017 y lo que va del 2018, hay aproximadamente 8 denuncias. Bien. Sin embargo, esta cuestión del número de las denuncias es muy complejo, porque cuando hablamos de que una persona, y más aún una persona menor a 18 años, es víctima de este tipo de situaciones, que sabemos que vulnera mucho la integridad de los chicos, es muy difícil poder identificar que es un delito, poder solicitar y pedir ayuda, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que Grooming Argentina ya venía trabajando a través de un equipo de profesionales en informática, y es por eso que justamente la semana pasada, el viernes, Hernán Navarro, que es director de Grooming Argentina, lanzó oficialmente una aplicación llamada GAP, una aplicación digital gratuita. Disculpa, Romina, ¿me puedes decir? Sí. GAP es la aplicación, o sea, G-A-P-P. Sí. Ah, bien, como Grooming App, digamos, Grooming Aplicación. Sí. Ah, bien, sí. Como para que la gente por ahí. Esta aplicación, ¿por qué surge? Porque sabemos que el tema de las denuncias es muy delicado, es muy complejo, y que sabemos que el grooming es una problemática que existe, que, que está, pero que es muy difícil llegar a denunciar. A través de esta aplicación se puede denunciar en forma anónima o bien hacer una denuncia más directa y automáticamente se comunican con un equipo de profesionales que van a hacer todo el seguimiento de la primera escucha, de la orientación, para poder agilizar lo mejor que se pueda todo este tema, ¿no? Bien, sobre todo por ahí comentanos, podemos ver, nosotros estamos viendo acá la pantallita de lo que sería la aplicación, bastante sencilla de utilizarlo, digamos, para cualquier persona, no hace falta tener un nivel técnico, tecnológico para hacerlo. Porque se va a conectar con WhatsApp, estamos viendo, Romín. Sí, como te decía, una vez que una persona realiza la denuncia, automáticamente se comunica con un número de WhatsApp que conecta directamente al equipo técnico de profesionales de Grooming Argentina, quienes se van a ser los encargados de comunicarse y viabilizar todo el protocolo de intervención, ¿no? Ah, bien. Y comentanos, en el equipo de Jujuy capaz que hay algún informático, todavía no tienen, ¿se puede uno promocionar como voluntario o cómo se podría acceder para dar una mano y ayudar, digamos? Muy buena pregunta. Justamente en nuestro equipo, nosotros somos 14 voluntarios, somos profesionales del área de abogacía, de comunicación, de psicopedagogía, hay docentes, y hace muy poco se sumaron dos compañeros con mucho compromiso y con muchas competencias en informática. Uno es Federico Liquín, que es ingeniero informático. Sí, lo conocemos. Y otra compañera es Belén Ruarte, también con muchas competencias en programación. También conocida de Big World. Sí, sí, son conocidas en nuestro programa. Nos escuchan y Belén alguna vez estuvo de tribuna. No podemos decir cuándo. Ah, mejor. No podemos decir cuándo, pero estuvo. Así que... Perfecto. Y tenés, bueno, por ahí... Ellos, por el momento son ellos los que están acompañando desde esa área. Bien, ¿y tenés algún contacto, alguna red social acá para acercarse al grupo Jujuy, no? Sí, nosotros nos manejamos de la siguiente manera. A nivel contactos institucional, tenemos la página de Facebook, que es Grooming Argentina, y en Twitter también es Groomiar. A través de ambas vías se pueden comunicar y automáticamente a nivel nacional se comunican con las provincias. Muy bueno. Una pregunta, ¿cuál consideras que es el mayor impedimento para erradicar la práctica? Y son varias. Primero, concientizar de... Imaginémonos que muchos niños y adolescentes no son conscientes, no pudieron tener la oportunidad de recibir una educación sexual integral, ¿sí? De poder conocer hasta dónde tienen derecho, qué es un delito, cómo pueden pedir ayuda, porque cuando hablamos de que en el grooming hay cuestiones de tinte sexual, estamos hablando de que se vulnera la intimidad, y la intimidad de una niña, de un niño, lo cual es muy sensible. ¿Sí? Y más aún cuando hablamos en situaciones de abuso, siempre está la culpa, la vergüenza, y esas son cuestiones que les impiden que se vaya a denunciar. Sí, por eso nosotros trabajamos fuertemente en la concientización y en la prevención. ¿Por qué? Porque sabemos que las tecnologías de la información y de la comunicación forman parte de nuestras vidas y son tienen una promueven un desarrollo muy positivo para nosotros como sociedad. Y en ese sentido, una de las metas que tenemos desde Grooming Argentina es poder promover una ciudadanía digital responsable, ¿sí? En esos niños, niñas y adolescentes, para que aprendan a convivir y hacer un uso positivo de esas tecnologías. Estamos diciendo que no la usen y de ahí erradicamos el abuso, que lamentablemente el abuso viene antes de que hablemos del tema del internet. Claro, ¿sí? Sí, tal cual. A través del internet estamos hablando de una nueva modalidad. Y Romina, un poco para saber... nosotros sabemos que Grooming Argentina hace charlas informativas en colegios secundarios, primarios. ¿Hay alguna movida que se esté planificando acá para Jujuy en la provincia? Muy buena pregunta. Mira, Hernán Navarro, que es director de Grooming Argentina, ya viene trabajando en poder concretar, ¿no?, un convenio de cooperación entre el gobierno provincial y la ONG. eso está en proceso en este momento. Nosotros como equipo de voluntarios en Jujuy, lo que estamos haciendo es poder articular y comunicarnos con clubes de fútbol infantil, con grupos sociales, con fundaciones, asociaciones civiles, ONG y demás instituciones. Lo estamos comunicando con ellos a partir de la demanda que ellos nos muestran, y nosotros nos acercamos a esas instituciones para trabajar en encuentros de concientización y de prevención del grooming. Justamente ahora estamos terminando de confirmar una para el sábado que viene, así que estamos terminando de confirmar, porque la idea es trabajar fuertemente, ¿no? Por un lado con la aplicación, en promover que los hechos que se están dando al grooming se denuncien para darle freno a este delito, y por otro lado poder concientizar y prevenir a los adultos, a los jóvenes, porque queremos prevenirlo, ¿no? Queremos erradicarlo porque sabemos cómo vulnera y cómo impacta en la emocionalidad, en el desarrollo, en la sociabilidad de esos chicos. Bien, Romy, una pregunta. Respecto a las plataformas que son afectadas por grooming, ¿cuáles tenés alguna panorama de decir cuál es esta plataforma o esta red social o este sistema de mensajerías son los más utilizados para esto, cometer estos delitos? ¿Cómo? Respecto a las plataformas, a las plataformas que son usadas para cometer grooming. Por ejemplo, Facebook, claro, por ejemplo, Twitter. ¿Cuál es la más usada? ¿Cuál es la más en la que sucede más estos casos? Las más conocidas podemos nombrar a Facebook, a WhatsApp, pero también, y esta es una cuestión para prestar atención para los niños más pequeños, hay muchos juegos virtuales, sí, que por ejemplo el juego del Preguntados, que lo usan mucho. Uno juega y está jugando y de la nada aparece una comunicación con una persona que no conocemos, que ni siquiera la tenemos registrada. Y ese es un peligro mayor, porque un padre que dice, bueno, mi hijo no usa Facebook, no tiene WhatsApp, está jugando al jueguito. Pero en ese jueguito también hay vinculación con adultos que no conoces. Claro, eso es importante, más que nada para que como que los padres tengan ahí un semáforo, una alerta, y que lo tengan presente, ¿no? Un poco eso. Hay que educar a los padres para que eduquen a los niños. Creo que por ahí viene el tema. Y Romina, no queremos sacarte mucho tiempo, queremos agradecerte de tomarte el tiempo. Escuchaste nuestros programas para saber cómo interrumpimos a los entrevistados, pero como el tema es muy serio, realmente no lo pudimos hacer, no pudimos interrumpirte. Pero bueno, la próxima te prometemos que te vamos a interrumpir. Bueno, sabés que de Bitwork, que tenemos muchísimos oyentes, aunque no crean, nos escuchan hasta México, así que tenés el micrófono abierto para hacer difusión de esto. Nosotros estamos altamente comprometidos con la sociedad y la tecnología, creemos nosotros que es la herramienta para ayudar a que esta sociedad sea mejor. Y lamentablemente estos criminales, porque es lo que son, utilizan la tecnología de una mala manera. Entonces, bueno, a dejarte abierto. La libertad lleva una responsabilidad. Claro, siempre, sí, tal cual. Al tío Ben. Sí, sí, el tío Ben es el que nos lleva a esto. Y parte del trabajo de Romina es ayudar a ese mecanismo de retroalimentación del mismo uso de la tecnología y a educarnos a nosotros mismos como sociedad a hacer un uso correcto. Exactamente. ¿Y saben qué? Algo que por ahí la gente no sabe, pero tras Bambalina, la producción, cuando se comunicaba con Romina, nos comenta de que Romina tenía miedo que le hagamos las tres preguntas que le hacemos a todos los entrevistados. Así que le dijimos que no lo íbamos a hacer, pero la verdad es que el estilo no tenemos que mantener. Y tenemos que, aunque sea, saber. ¿Vos sabés qué sistema operativo utilizás? Por lo que pude escuchar recién, uso Windows. Ah, muy bien, muy bien. Ves que lo está escuchando muy bien, muy bien. Romina, ya tenemos un nuevo oyente. Y voy aprendiendo. Muy bien, muy bien. Este programa tiene una arista de eso, de enseñar. Así que, bueno, Romina, agradecerte, dejarte el espacio para que hagas una pequeña conclusión y obviamente una crítica destructiva hacia nuestro programa. Bien, no. Bueno, en primer lugar, agradecerle el espacio, porque es muy importante que ustedes como programa puedan poner el foco, ¿no?, en esta problemática que está, que es el grooming. Y también plantear que la información es la primer forma de participación de los ciudadanos. ¿sí? Entonces, acceder a esa información, en este caso a través de su programa, es muy importante para todos, para realmente poder concientizar y prevenir este delito y poder proteger a los niños, niñas y adolescentes. Y ese es el compromiso de Grooming Argentina. Bueno, estamos a disposición para comunicar cualquier avance, cualquier actividad, cualquier novedad que tengamos, porque el compromiso es, y bueno, vamos a seguir trabajando desde ese lado. Así que muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias, Romina. Ahí despedíamos a Romina Tarifa. Recordemos que ella es la referente de Grooming Jujuy para... No. Así somos, ya que no le interrumpimos, le corto. Es que es muy difícil hacer estas cosas. Todavía somos novatos. Hay que googlear. Mandamos saludos a la gente que nos escucha, nos está escuchando Belén. Dice, mándeme saludos que ya llego con cerveza. O no, no dijo eso. Mándeme saludos, hermanos. Pero bueno, no importa. Igual la vamos a comprometer a que venga. Así que... Qué bueno tener un informático amigo ahí, estando ahí en la lucha. Y la verdad es que es una lucha de las más nobles, porque con los niños no, digamos. Con los niños no, agarrar a los delincuentes que... Disculpen esto, yo soy padre y me gustaría colgarlos en la plaza. Pública. La plaza Belgrano, de un testículo a estas personas, porque... A ver, están atacando, están abusando de nuestros niños virtualmente. Eso es terrible porque no se puede saber esto. Como decía ella, a través de un juego, de preguntar. O sea, por ahí capaz que vos crees, mi hijo no usa WhatsApp, no usa... No tiene celular, usa mi celular para jugar preguntado nada más. Y de repente se da con esto, de que están siendo acosados virtualmente. Y no es algo que lo diga por decir nomás, Romina. Grooming Argentina nos está dando la ayuda para que nos demos cuenta de que esto está sucediendo. O sea, por ahí capaz de decir, no, yo lo cuido a mi hijo, lo llevo, lo traigo, no se conecta a Facebook, está solamente conectado cuando estoy yo. Bueno, esto puede pasar y puede pasa. Pasar. Y los niños también son muy afines, digamos, de los juegos y ese tipo de cosas. O sea, Romina está ayudando a que hagamos la informática más feliz. Tal cual. Niños, sí. Sí, son más felices y saludables también para ellos. Más segura. Sí. Así que bueno, Grooming Jujuy tiene el espacio acá en The Big World. Un poco a mí me motiva el tema del grooming, sobre todo porque de mí, cuando salgo de ser conductor designado y de tomar cerveza y esas cosas, vuelvo a ser padre de nuevo. 30 minutos que te quedan del día. Los 30 minutos que quedan de este día. Y bueno, estas son cosas. Y esta gente que son voluntarios, recuerden, son voluntarios. No es que alguien les está pagando para hacer esto, son voluntarios. Entonces están defendiendo a nuestros niños voluntariamente. Así que bueno, creo que... Mínimamente hay que comprometer. Claro, alzar la voz. Ella decía un poco, la comunicación, la información es el primer paso. Saber que esto existe, que es un delito, que sucede. Al crearse nuevos espacios digitales se crean nuevas áreas para todo. Para, ¿no? Todo. Para hacer todo. Cosas buenas, para hacer cosas malas, para negocios turbios, para negocios bien, digamos... Bien turbio. Bien turbio. ¿Fue negocio bien turbio o bien turbio? No, no conozco otro tipo de negocio. No conoces. Lo que me deja menos de un millón al año, no. No, imposible. Así que bueno, ahí estaba Grooming Argentina. Es una gran movida. Es una gran movida, la verdad. Es realmente la gente que está atacando, defendiéndonos de los malos. ¿Usted se enoja particularmente porque usted tiene dos hijas? Me enojo. Al ser mujeres son... A ver. Es un poco más preocupante. Me conozco yo por ahí. Difícil ser padre. Conozco la problemática. Conozco la problemática y por ahí yo estoy cerca de la tecnología. Para las mujeres, ¿no? Claro, por ahí uno está viendo y la tecnología te da eso. Te da que puedan llegar a tus hijos de esa manera. Pero yo que conozco informática, me pongo en el lugar de alguien que no conoce ni siquiera qué computadora tiene realmente y ni sabe lo que pasa en Internet. O sea, está descubriendo recién Internet y los niños... Ya nacen con esto. No cree que por no dejarla salir, ya está. Tal cual. Virgen hasta el matrimonio. Claro, o por ahí dice, no, de repente no voy a dejar que mi hija se junte con X o con Y, como pasaba antes, pero tiene una conexión a Internet. Un celular que está conectado a Internet, o sea, ya está. Cerrar la puerta, pero... Claro, pero tiene la conexión al mundo. Un montón de personas, sí. Entonces, bueno, hay que medir un poco ahí la privacidad con la integridad y ahí se complica, sobre todo con un menor de 10 años es muy fácil. Ahora, el problema es cuando se van haciendo adolescentes. Actualmente yo tengo una hija de 14 años. Ojo, que incluso menores de 13 no pueden tener cuentas en redes sociales. Por ejemplo, mi hija mayor, que me pidió que nunca diga su nombre al aire, entre las cosas, por ejemplo... Y lo vamos a decir. No lo voy a decir. Pero, por ejemplo, ella no permite su nombre está relacionado a un número. Claro, con 3,14. Claro. 15, eso es todo lo que podemos decir. Así que, pero... A ver, ella tiene, realmente guarda su seguridad. Por ejemplo, no le gusta que le saquen fotos, que la suban a internet. Sus perfiles no tienen fotos donde se expone físicamente en ropa interior. Lo que no quiere, no quiere decir que sí tiene algunas fotos de perfiles. Pero, bueno, tiene que ver con que, creo yo, con lo que uno por ahí le va enseñando. Ahora, si vos no tenés todo esto inculcado o no lo tenés de todos tus días, la tecnología, de repente no sabés qué están haciendo tus hijos. Entonces, por ejemplo, yo tengo un par de lo que yo llamo colaboradores, porque igual, yo no uso... Lo ideal sería, como dice, se dice por ahí, enseñar a no violentar a la otra persona y no a, al otro a no cuidarse. Tal cual. A cuidarse de la violencia. El cuidarse de la violencia. Sería lo ideal, digamos. Es lo ideal. Pero en el caso de que, bueno, no podemos controlar todo el ambiente, así... Claro, para no ir más lejos, una situación de una amiga de ella que se comunicó con un amigo en niveles elevados, se mandó fotos, y después esta foto fue obviamente proliferada en internet, y la chica esta, la chica en cuestión, pobre, no la dejan ir a las fiestas, a los cumpleaños, 15 años, juntada, y no es que no las dejan los padres de la chica, las otras chicas no la dejan participar. Entonces quedó excluida. De la manada, ¿no? Claro, quedó excluida por esto. Y pobre, porque la chica, no sé, en su inocencia, con este chico mandándose fotos prohibidas o de nivel sexual o como quieran verlo, el chico dejó de lado la privacidad y lo publicó. Y bueno, la chica ahora tiene todo un tema social. Todo un tema social. Y esto es lo más leve que puede pasarle. Imaginémonos. Chico, no hay que pasar el pack. No hay que pasar el pack. Y si se pasa... Se pasa en LAN cerrada y a un dispositivo al que vos tengas control. Claro, sobre todo tengan los tokens. Pero sí, es terrible. Pero bueno, hablemos de cosas más felices. Escuchemos música, porque si no, yo me voy a poner a hablar y prefiero ponerme mimoso que agresivo. Claro, prefiero ponerme mimoso que agresivo. Bueno. Así que bueno, ¿qué música vamos a escuchar? Vamos a escuchar Corazón Roto de Led Zeppelin. Hey, fellas, have you heard the news? You know that Andy's Bien, ahí volvíamos un poco de la música. Sonaba Judas Priest. Qué buena banda. Bring It Down. Así que bueno, mandamos los saludos a Marcela también de Grooming Jujuy, que fue quien nos hizo el contacto en realidad con Romina, que es la encargada de la difusión en entrevistas radiales. Así que bueno, le mandamos un saludo a Marcela. Nos preguntaban los oyentes, ¿cuál podría ser o cuáles son los signos de alarma a tener en cuenta? Cuando uno cree, o por ahí tiene que estar atento, cuando pasan grooming nuestros niños y adolescentes. Creo que el primer, como siempre, el primer indicador es cuando el niño está incómodo. Cuando vos ves que tiene ahí un... En esto soy el que tiene más autoridad. Después de Romina, soy el que tiene más autoridad para claro. responder. Por ahí cuando vos lo ves incómodo, cuando tiene una situación, tienen que hablar con los niños. Es muy importante hablar con los niños. Por ahí hay cosas que te sorprenden de los niños. Y si hay una pregunta ya, ¿no? No sí. es que me interese el tema a nivel... No, sí entiendo. A futuro. Larga. Si vos no lo hablas de esto de temprano, ¿después es más difícil? Mucho más difícil. Mucho más difícil. En mi caso, ahora me pongo en modo papá de nuevo. En mi caso hablo mucho con mi hija mayor. Y bueno, me cuenta cosas que por ahí me ponen pálido de miedo. Claro, como por ejemplo, no sé, por ejemplo la actividad sexual. Es una chica que tiene 14 años y me cuenta de por ahí de las compañeras con actividad sexual y que, mirá, mi compañera tiene una situación complicada, que parece estar embarazada. Entonces cuando te cuenta eso, imagínate, domingo al mediodía, vos estás cocinando y, hija, ¿cómo te va? Bien, estoy preocupada por tal persona, ¿y qué pasó? Y mirá, me parece que está embarazada. Entonces vos tenés que hacer, tratar de ser lo más normal posible y decir, ¿pero por qué no se cuidó? No saben cuáles son los métodos, por ahí no hablaron, por ahí sus padres no dijeron que puede usar preservativo, o no lo usaron, o qué pasó. Entonces, bueno, es difícil, porque por ahí te pone la piel de gallina y decir, de repente... Una chica de 14 años puede estar embarazada, que es real. Imaginémonos no sé, con... Si no lo hablas, esto te cuentan, pero ponete en el lugar de la chica, digamos. Si no tuviera esa comunicación... Claro, esa fluida, confianza por ahí con los padres. Padre, porque por ahí algún... Llegar a tomar una decisión sola. Claro, es más, algunos padres alejan a los hijos de los otros niños y niñas que pasan situaciones así. Que es lo más terrible que podés hacer, o sea, decirle, no te juntás más con X o con Y porque hace esto o hace aquello... De repente es lo peor. Ahora, en cuanto al grooming, es decirle, mirá, la información que subís la pueden ver todos, así se pueden ver las imágenes, fotos, audios. Tapar la cámara web. Tapar la cámara web. Conectar los micrófonos cuando lo están transmitiendo de vivo. Exactamente. una de las cosas que hay que hacer es tapar la cámara web. Hecho, sobre todo sí, si usás sistemas operativos que no son libres. Que como los que estaban usando la... Claro, la gente que último está. Exactamente. Tienen que tapar la cámara web. Así que bueno, son algunas pequeñas cosas. Y pequeña práctica que quizás te puede salvar de muchas fotos, digamos, que te pueden sacar sin que te des cuenta. Sin que te des cuenta. Y una vez que llegaste a Xvideos, ya no hay forma de volver. No hay forma de volver atrás. No es que me haya pasado. ¡Ah! Me, pasa hasta la mejor me familia. Así que bueno. Pero ya está replicado. Te lo vuelvo a subir a otro. Ah, sí, obviamente. O sea, lo que está en internet lo tenemos todos. Esa es una realidad. Internet no sube y no es de bajada. Claro, no se puede sacar las cosas. No hay una ley del olvido. Por más que legalmente algunos países han intentado hacer esto de la ley del olvido, si uno puede, por ejemplo, acceder a esa foto... Pero te olvidan de los buscadores. Y nada más. No pueden sacar. Lo que está en internet está para siempre. Así que si uno por ahí sube una foto o lo que sea, o una conversación, porque puede ser una conversación donde uno puede estar exponiéndose en su privacidad. Hablemos de una niña de 14 años. Expone su privacidad en internet, en una conversación con alguien. Esa conversación puede estar siendo interceptada y después la pueden extorsionar diciéndole, mirá, le voy a contar a tu papá que capaz estás embarazada y si no querés hacerlo, mandame fotos tuyas desnudas. Si querés que yo no lo haga, que no le cuente a tu papá que estás embarazada, mandame fotos tuyas desnudas. Y ahí empieza esto de la extorsión y son muchos casos reales y bueno. Ahí es cuando aprende que no se negocia con terroristas. Exactamente. Así que bueno, eso es un poco de la gente de Grooming, agradecerles de nuevo. Un gran trabajo. Un gran laburo, lo vamos a seguir de cerca al tema y vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a continuar en este bloque final, el bloque número 4, el bloque letal. Escándalo. Y tenemos escándalo también. Tenemos escándalo en The Big World. No, mencionen la canción, por favor, que me reembola la canción. ¿Cuál canción? No. La tribuna lo sabe. Bueno, el Parlamento británico ha confirmado la operación vía Facebook en contra de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner en el 2015. No solamente ha confirmado, sino que hay un informe que The Big World ha traducido. El informe se llama House of Commons Digital Culture Media and Sport Committee. Es un dato curioso. En el informe figuran los países involucrados en posibles operaciones e intervenciones políticas de parte de esta organización, que fue Cambridge Analytica. Y Argentina está como entre el... Está ahí. El top 50, digamos. Sí. O sea, está el Congo... otros tres países hechos mierda y Argentina. Sí. Entonces, bueno. Es como nuestro level, digamos. Nuestros cumpi. tenemos, o sea, nosotros nos juntamos con el Congo y tenemos un montón de cosas para charlar. Sí, ¿no? Sí, un montón de cosas en común. ¿Qué voto electrónico, por ejemplo? ¿Qué voy a hablar con un Congo? ¿Cómo te van con tu máquina? No, anda de bien. Anda de bien, lo mejor que compro. Nosotros podríamos votar en la calle en el Congo. Así que, bueno, Facebook tuvo una campaña anti-Kirchner, por decirlo. De alguna manera ponerle un nombre, para pegarle de alguna forma en cuanto a los comentarios, noticias y cosas que salían, para esta figura política darle un poco menos de credibilidad de la que tenían, y le empezaban a dar en cuanto a Facebook. Entonces uno entraba a Facebook y solamente, por ejemplo, solamente podías ver comentarios anti-kirchneristas. Es toda una cosa, o sea, hay gente que realmente pasa mucho tiempo del día viendo Facebook. Entonces es alimentar eso. Una lavada de cerebro. Tampoco que Cristina hacía mucho mérito para... Claro, tampoco... Obviamente no somos kirchneristas, pero estamos hablando de una cuestión objetiva, digamos, de cómo se utilizó claro, la tecnología, cómo se utilizó la tecnología para esto, para manipular personas. Otra vez hablamos del poder que tiene este nuevo espacio, ciberespacio, y cómo puede ser mal utilizado. Claro. Obviamente, sí, tal cual. No tengo la autoridad para hablar de psicología, pero me imagino que va por el lado de la psicología de masa, digamos. Es una cuestión de comportamiento de grupo. Claro. Si somos 10 y 8 se comportan de una forma, lo más probable es que los otros 2 tiendan a comportarse de esa forma para pertenecer al grupo. Sí, cosas de esas se ve, por ejemplo, haciendo una referencia. Hay una película que se llama La Isla. Son un par de niños que quedan náufragos en una isla. Y empiezan esto. Es muy buena película. Película del 87. Sí, que hay un rubio. El rubio era el que no quería hacer las cosas malas. Y de repente todos los niños empiezan a ser muy agresivos entre ellos. Y la gente que no era agresiva, o sea, los otros niños que no eran agresivos, los empiezan a matar. Entonces hay un personaje que es el personaje Eje, que era el que defendía todo. Y termina siendo el líder de que mataba a los niños, a los otros niños que eran pacíficos. El Peter Pan malo. Claro, sí, tal cual, el Peter Pan malo. No eran los niños perdidos, sino eran los niños malos. Así que bueno, está el reporte, ahí se puede leer un poco. Y como decía el señor Claramente de las cosas, está involucrada la empresa Cambridge Analytic. Y sí. Digamos, fue una de las empresas que está trabajando con Facebook para, bueno, hacer un poco de Big Data. Y damos pie, al próximo tema. Pie, que vendría a ser Big Data en Jujuy. El gobernador Gerardo Morales ha anunciado que el 26, 27 y 28 de marzo del 2019 dijo que en Jujuy se va a realizar el Foro Internacional de Big Data. 3 días de Big Data de Foro Internacional. La verdad que no sé, se espera realmente una gran movida. Señor. Pues lo primero que hay que hacer es poner internet, culiado. Eso es lo que la gente pide. Es que bueno que está esta cerveza. No queremos que la gente nos envidie del otro lado, pero acabamos de abrir una cerveza importada. El único problema es que no es de litro. Pero bueno. Así que bueno, eso dijo nuestro gobernador. Vamos a ver qué sucede. Todos sabemos cuál es la situación actual de la tecnología en Jujuy. Pero este trabajo viene de una serie de negociaciones que ya hubo con la gente de China. Exactamente. Viajan a China al Foro Internacional Big Data 2018. También viajaron empresarios de Jujuy, digamos, que están trabajando con Big Data. Sí, entre los cuales está la gente de... Andrés Harawar-Chao, que es uno de los referentes de la empresa... Nubimetrics. Nubimetrics creo que es el... el producto. Claro. Ya lo está. No sé bien. Lo vamos a llamar y le vamos a preguntar cómo es la onda. ¿Está pendiente esa charla con uno de los... Sí, todavía no me contestan. Porque queríamos entrevistar a alguien técnico y no podemos llegar, así que vamos a tener que hablar con el jefe. Sí, vamos a tener que hablar, porque realmente eso, el video acta y tener un dentro de, ¿cuánto será? ¿8 meses? Menos de 8 meses, quizás un evento de esta característica acá en Jujuy, y bueno, que se planea, digamos, en un futuro invertir como provincia en esto, es un tema que toca, ¿no?, a todos los informáticos de Jujuy. Sí, tal cual, hay muy poca gente trabajando en Big Data. Neumetric es uno de... Bueno, ya lo ataro. Están trabajando con eso. También en esta comitiva que viajó, ese gran viaje a China y tanto se habló. A la muralla de Coquear. Así que, bueno, Big Data en Jujuy, vamos a ver de hasta dónde llega y de qué se trata. Porque una cosa es armar un foro internacional y traer gente. Y otra cosa es implementar esto en el estado de Jujuy. En mi experiencia personal, cuando yo era de la parte informática del estado de Jujuy, había muchas cosas que estábamos en déficit. No de recursos humanos, porque recursos humanos había. Pero sí, por ejemplo, un tema, no teníamos un data center provincial. Los sueldos eran muy bajos, entonces te convenía trabajar en el privado que trabajar realmente en la informática del estado de Jujuy. Así que... creo que actualmente está pasando lo mismo, no creo que haya cambiado mucho. Conocemos un poco de oído. Es más, el otro día estaba hablando con la gente del Ministerio de Hacienda. Cambiaron su data center, ahora es un Tier 2. Tienen proyectado cambiar a Tier 3. Tiene algunas cosas como para pasar de un nivel a otro nivel. Así que bueno, ahí hay una inversión, pero creo que no es la suficiente o la que se debería tener, digamos. Vamos a ver qué pasa con Big Data Jujuy. A mí... particularmente me gustaría poder llegar a escuchar a esta gente que realmente está en la cumbre de la tecnología. El Big Data es la cumbre, lo que está de moda, el cloud computing y todo lo demás. Bueno, para eso necesitamos también supercomputadoras y tener una infraestructura, bueno, que claramente Jujuy viene avanzando en ciertos puntos, pero como dice mi compañero Jota, en el estado quizás se ve siempre estar 10 pasos atrás de lo que está funcionando actualmente. Sí, y no tiene que ver con un tema de que no hay recursos humanos, eso es lo que quiero decir. Conozco muchos informáticos muy, muy, muy, muy capaces, pero el recurso económico no se utiliza ahí. Falta de decisión política. Sí. Por ejemplo, en algún momento teníamos que comprar un server, ¿sí? Entonces podíamos comprar, escuchen esto, 12 server, o sea, necesitábamos comprar uno. Sí. Podíamos comprar 12, pero decidieron... comprar una camioneta para una campaña. ¿Y la campaña iba a pagar 20? Ah. Entonces, a ver, está bien, necesitamos hacer esto para la campaña, perfecto. ¿Qué es más importante, tu data center o la camioneta para la campaña? Claramente van a estar mal impulsados. Si es tu campaña diciendo que pusiste un data center que vale una camioneta. Sí, en ese entonces eran 760 mil pesos. Y sí, es algo razonable para uno. La camioneta. Claro, compren la camioneta, basta de tecnología. Entonces, si vamos a invertir, si el gobierno va a decidir invertir en tecnología, tiene que invertir también en sueldo. Lamentablemente es así. A ver, un informático en el estado el mejor pagado cobrará actualmente 25 mil pesos. O sea, ¿estamos hablando del senior en alguna tecnología? No, estamos hablando del informático mejor pagado en el estado. Por eso te digo, comparándolo sería contra... El project leader de algún... con un arquitecto... uy, disculpe, me pongo nervioso, hasta agresivo. Pero con un arquitecto de software... Tiene experiencia en este trabajo. Tenemos que decirle a la audiencia que Jota tiene experiencia en el trabajo. Claro, y tener que salir y dejar eso, dejar lo que por ahí a uno le gusta hacer y todo, porque la economía también no lo permite. Pecho. Claro, no lo permite. Entonces decir, bueno... Y más si tenés dos hijas que les gusta el buen vivir. Que disfrutan de la vida. Demasiado. Pero bueno, es esto, ¿no? Un poco, si van a invertir en Big Data, tienen que invertir en... ahí se viene la segunda. ¿Invertir en qué? Invertir en cerveza. Tienen que invertir en cerveza, gente. Deje de hacer cualquier cosa, invierte en cerveza. Qué camioneta, loco. Qué camioneta. Así que bueno, eso. El Big Data, el Foro Internacional, vamos a ver qué pasa. Vamos a estar atentos, realmente, porque realmente todavía no hay información técnica a este tema, lo estuvimos buscando y todavía no hay. Sobre todo, estábamos buscando a un referente. A ver, en la nota, a quien se anuncia de referente por la SAPEM de Jujuy Digital, lamentablemente no le vamos a hacer entrevista nunca, porque es uno de mis archienemigos, así que no lo vamos a hacer. Así que, pero es la única persona anunciada como referente de este foro, que se va a encargar ahí de mover un poco los hilos. Pero creemos que van a necesitar mucha gente, muchos ministerios, es una movida bastante grande. O sea, tienen que traer por lo menos 30 personas del exterior y armar un foro que encima está ahí por ahí. Tres días y hay soniditos que lo van a hacer en la ciudad de La Quiaca o en Pulmamarca. Es bastante raro, digamos. Es y muy llevarlo raro. Y traerlo y darle de comer. Exactamente. Es todo un gasto y, sobre todo, contactar con gente de la tecnología que esté interesada en venir a hablar de Big Data Argentina, al norte de Argentina. Entonces, es como... Bueno, parece que está. Parece que está. Vale, le vamos a dar la oportunidad al Estado a ver si nos puede sorprender alguna vez. Y vamos a cambiar de tema. Pero antes leo... Tarde, los mensajes. Como siempre. Viene ahí, queremos escuchar a la chica del sistema. ¡Ah, retarde el mensaje! Igual lo leo. No voy a decir lo que tengo que hacer. Esto es referente a lo que teníamos hablando de, bueno, de las chicas del sistema y todas las movidas que vienen haciendo. Claro, el grupo de las chicas del sistema está haciendo muchas cosas, está aplicando la tecnología muy bien para la lucha esta de... En este momento, sobre el proyecto de... Interrupción voluntaria de la voluntad. Exacto. Del embarazo. Interrumpí el aborto. Ah, sí. El contra proyecto. Claro. Y, o sea, es que la información revienta. Están enredando. Los provea, tiran el contra. Si se aprueba ese proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, nosotros vamos a hacer la interrupción voluntaria del aborto. Es obligada del aborto. Claro, obligada. La verdad, obligada, porque si no, no sería prohibido. Así que bueno. Vamos a tener a las chicas, a las del sistema. Vamos a ver a quién podemos ahí. ¿Quién va a tener un...? Bueno, hablábamos recién. Alejo, digamos, ya sí. Cuando estaremos en el próximo blog, en el próximo programa, si las chicas ya va a pasar todo lo que es el miércoles 8. Que nos expliquen un poco técnicamente cómo hicieron pasar de un Google Form a un bot de Telegram. Claro, a un bot donde podemos preguntar minuto a minuto cuál es la votación. Porque quien sigue el tema, este es lo más importante saber... Si alguien ya dijo que va a votar en contra, a favor, si se va a abstener. Esa información que es bien delicada, tenerla en un bot de Telegram es fantástico. Capaz que para los que somos de la tecnología es obvio que hay que tenerlo, pero para los que no son tan de la tecnología y tener esa información tan precisa y al momento es un gran laburo. Por atrás, Telegram, por favor. Use Telegram, por favor. Acá bueno, alguien se dice, como ya vienen copiando todo, no me sorprendería. Así que bueno, hablemos del nuevo récord de transferencia de datos. Recordemos que la transferencia de datos, básicamente para quien no conoce, es internet. Es la mola. Es la cantidad de liñita que tenés en tu teléfono de Wi-Fi. Así. Claro. ¿Cuánto demora en descargar esa foto del almuerzo familiar? Lo más importante el domingo. Sí, esa foto. Esa foto. Así que bueno, el nuevo récord ha sido 661 terabyte por segundo. En zarpado. Un solo cable de fibra óptica. Zarpado. Estamos hablando de 661.000 gigabytes. Estamos hablando de cuántos años de película. ¿Cuántos años? Imagina toda la película que podía ver. El torrent más grande que bajé eran 175 GB y es el torrent de las 6 películas extendidas de la saga del Señor del Anillo y la saga del Hobbit. O sea que eso habría que multiplicar por 100.000 y después por 600. Más o menos como para que tengan una referencia de lo que es en un segundo. También acá hay un dato, por ejemplo, que... al toque. En sí, la infraestructura para sostener la internet consume el 9% de la electricidad del mundo y va en aumento. También como la contra, ¿no? Como la contra de... Pero si tenemos esa velocidad de transferencia... No importa, ¿no? ¿Qué inventó el carbón? Que se llega a tener el petróleo, ¿no? Esto, la mierda. Debe más ancho de banda. Menos lag. Menos lag para el mundo. Contarle tener menos lag. Así que bueno, este fue nuestro programa. Los voy a interrumpir yo ahora a ustedes. ¿Por qué? ¿No quedaba media hora? No. Se fue volando. El tiempo, cuando uno hace lo que le gusta, se va volando el tiempo. Así que bueno, vamos a irnos volando. Señor de las consolas, denos una conclusión de hoy. Mi conclusión de hoy es, este es un programa que realmente se viene activando, hay mucha gente que nos está escuchando, hay muchos temas para seguir tratando. ¿Cuántos nos están escuchando? Es importante saber. Vamos a ver. Si ahora ya estamos terminando el programa, vamos 10. Oyentes en vivo que están ahí de otro lado, un domingo a las 10 de la noche, tomando cerveza algunos. Saludos para los que están tomando cerveza. Te cambio. Bueno, eso. Happy Hacking. El hombre de las cosas. Pero justo te estoy por hacer una pregunta, lo mismo va a tomar. Happy Hacking, acá está mi la tribuna está haciendo una antena mientras estuvo todo el programa. Podríamos haberlo transmitido. Saludos para Mati que está ahí. Muy bien, saludos al Mati, muy bien. Una antena Wi-Fi. Viste que a veces hay eventos. Son la cadena de esclavos, lo tienen acá, ¿viste? Una Wi-Fi con modelo ruso. Modelo ruso. Es un modelo ruso, boludo. Hay eventos. Reciclado de lata de cerveza. Con lata de cerveza, te lo digo promocionando. Ah. Después vamos a subir una foto ahí para que vean que de béisbol se hizo la antena. Muy bien. Ahora que ande. Que llega a los 13, capaz que necesitamos más cerveza. Ah. Claro. El hombre de las cosas, una conclusión final. Que quiero apreciar. Me copa que tenga esta tapita. Quiero apreciar que en algunos eventos dicen, oh, qué sé yo, tal presentación, con artistas pintando en vivo mientras se hace otra cosa, ¿viste? Bueno, acá hacemos el programa mientras tenemos un artista haciendo una antena Wi-Fi en vivo. Muy bien. Pueden, con lata de cerveza. Pueden observar día a día, minuto a minuto, cómo va la antena. Que, es más, ahora se están subiendo las fotos a las redes sociales. Así que bueno. Es ingeniero, Mati, pero este es más artístico. Claro. Es más, claro. Así que prefiero la palabra artista hoy. Hoy artista. Bien, acá el conductor designado va a decir. Mi conclusión básicamente es que creo que estamos listos para una release estable. Porque ya por lo menos sabemos a qué hora llegamos, a qué hora nos llegamos, qué vamos a hablar, cómo vamos a hablar. Tenemos ahí, la producción ya tiene como los días y los horarios en la que produce las cosas. Agradecerle a la gente que nos escucha. Vamos a tener un lugar físico. Vamos a tener un lugar físico para el próximo programa. El formato creo que ya está para release. Release 1. Así que bueno. Cambio mayor, chicos. Así que preparen sus programas anteriores que van a tener incompatibilidad. Claro, siempre hay incompatibilidad. Hay un grade. Hay un grade mayor, así que. O están listos o no migren, digamos. O miren todo el proyecto. Digamos. Así que bueno, agradecerle a la gente que nos escucha del programa cero, a los que nos escuchan desde hoy y a los que todavía no nos escuchan y nos van a escuchar en la repetición, mandar el saludo. Salimos los días martes de 20 a 22, los días viernes de 11 a 13, a través de modo podcast en herdis.at y también en archive.org. Así que los esperamos, escúchenos, siempre buena música y sobre todo Happy Hacking. slashed and torn.